Maitiden Radio presenta El Hater. Muy buenas tardes, bienvenidos a El Hater, bienvenidos a la sintonía de Maitiden Radio. Un jueves más, queremos desgranar la actualidad de lo que ocurre en Canarias, en España y en el mundo, sin que nos abandone el humor que nos caracteriza. Para hablar de todo eso esta noche tenemos a José Luis Rodríguez. Buenas tardes. A Emilio Pastar. Buenas tardes. José Domingo Rodríguez. Buenas tardes. En el control central está Héctor Martín y quien les habla, Óscar Izquierdo. Comenzamos. El Hater. Hoy empezamos hablando de lo que sucede en Canarias. Curioso es que un concejal de seguridad amenace con un tonique. Y curioso es también que además ofrezca piñazos a los voceros. Pero lo peor de todo, y lo rematadamente bananero, como diría el amigo Juan Fernando López Aguilar, es que el personaje en cuestión no se arrepienta de sus declaraciones. Y es que esto es Made in Canary Island, como Hilario Rodríguez, que es el protagonista de nuestro arranque de programa. Unas declaraciones jugosas que se oyeron en Interradio y que el amigo José Domingo Rodríguez pues ha hecho un pequeño análisis de las consecuencias de este tipo de declaraciones. Bueno, si es que se puede realizar un análisis sobre las declaraciones de este hombre. Este hombre, lo de Hilario Rodríguez, el concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz, es de un poco, ya vive sobremojado, porque fue el que hizo también, como habíamos visto hace unos meses, por una manifestación que se desarrolló en la Avenida Príncipe de España, ofreció ahí unos piñazos y unas trompadas a uno de los... Solo que le dijo que como si estuviera sola te los pegaría, ¿no? Como había televisión delante, pues no se los pegó. Es la cultura con cada kilo que y cultura también con cada kilo y R sustituida por L que nos impera. Realmente, lo triste de todo esto es que ya no solo es que se desarrolle en un medio de comunicación, sino que, como se puede oír en YouTube, que están colgadas las declaraciones, haya risas y mofas y se premie. Para mí, no sé, me parece un poco lamentable. Esta ciudad de Santa Cruz de Tenerife no se merece los gobernantes que, o algunos gobernantes que tiene. Porque presumir de eso, ya son varios. Me estoy acordando ahora mismo también del caso de Esther Sarraute, ¿no? Incluso por ahí hay otro vídeo en YouTube que se llama El Comando Santa Cruz con el tema del señor Arcarde, ¿no? A mí me da pena, sinceramente, que es como la gente del Puerto de la Cruz, no se merece los políticos que tienen por las mociones de censura. Pues el Ayuntamiento de Santa Cruz no se merece los políticos que tiene, porque no hay una mínima educación. O sea, ya aquí es que lo único que pide uno es un mínimo de respeto y un mínimo de educación. Y el hecho de que ya sean declaraciones xenófobas hacia un abogado que podrás estar de acuerdo o en desacuerdo con él, no sé, a mí esto no me... Me parece súper grave. ¿Crees, José Luis, que debería de dimitir Hilario Rodríguez? Por supuesto, estamos hablando del concejal de seguridad, el que tiene que... Y ayer precisamente lo decía Ana Orama, compañera de partido de Hilario Rodríguez en Televisión Española, de que un concejal de seguridad está para calmar los ánimos, no para enervar a la gente, ¿no? Hay que tener en cuenta que este es el jefe de policía de la policía local de Santa Cruz, de la Unipol. Jefe de policía, el que coordina... El concejal encargado. Vamos a ver, es preocupante que una persona que tiene esa responsabilidad haga este tipo de declaraciones fomentando la violencia. Porque no tiene otra palabra, ha fomentado la violencia. Coincido con lo que dice José Domingo. Después es también penoso... Las gracias, lo gracioso que es Hilario, ¿no? Con esos comentarios. Y tampoco le tocó también algo al de Radio San Borondón, a César Rodríguez Placeres, sí. al del Centro de la Cultura Popular Canaria. Tú podrás estar en acuerdo o desacuerdo con su línea editorial, con la línea editorial de Radio San Borondón, pero entrar a mofarse una persona que representa un cargo como el que este hombre está representando, pues no. ¿Qué pasa en la política canaria? Porque tampoco Esteban Betancur ha dimitido, que yo sepa, ¿no? Y está y el Tribunal Superior de Justicia Canaria lo ha sancionado. Es la argumentación del velillo. No condenado. La argumentación del velillo canario. Cuando no se tienen argumentos eso de te doy una trompada. Y lo peor es que tampoco se ha desdicho exactamente. Él No se ha echado atrás, el Ayuntamiento de Santa Cruz ahí ha hecho una nota pidiendo disculpas y tal, pero tampoco como lo tenía que haber hecho, diciendo que se había equivocado, que no lo volverá a hacer y tal. No, él es el chulillo, el velillo, el tipo que como está, que tiene detrás a la policía, él se siente en la necesidad de ser más chulo que nadie. ¿Qué mérito puede ostentar este hombre para estar representando a los vecinos de Santa Cruz? ¿Qué se le conoce? ¿Qué ha hecho? ¿Qué es él? Hombre, Miguel Cerolo recurre a él personal, en situaciones muy difíciles. Sí, a salvar la gala aquella del carnaval, ¿no? Cuando estaba Belén Esteban, sí, en la Cruz de Madonna, me acuerdo, ¿no? Fue uno de los que intentó salvar aquella gala. Pues sí, pues a lo mejor de trabajo fontanero, pues sí. Pero... ¿Qué hizo? ¿Le ofreció un piñazo a Margo? No sabemos, pero realmente son las miserias de la democracia. Son las miserias, la democracia tiene aspectos positivos y este es un aspecto negativo de la democracia. De nuestra democracia, sí, de la, sí, Canaria, ¿no? Sí. A lo mejor también sucede en algunos pueblos de la península, lo que pasa es que aquí, bueno, las declaraciones de este hombre llueve sobre mojado, no son las primeras que hace, ¿no? En ese tono. Los políticos salen del pueblo, no, nosotros no, sí, nos, sí, creamos mejores que ellos. Seguramente el cambio, si hay un cambio en algún momento, el otro político que venga puede que sea igual de velillo que este. No creamos que va a ser mejor porque lo vaya a sustituir. Yo no creo que sea tampoco cuestión de partido, porque en todos los partidos creo que hay elementos como, o personas como Hilario Rodríguez. No vamos a ver, a mí siempre me llama la atención cuando en Argentina todos los argentinos siempre critican a sus políticos un día tras otro, y un año, sí, y otro año, y de ahí, ¿de dónde salen los políticos argentinos? Pues del pueblo. ¿De dónde salen los políticos de aquí? Pues del pueblo, y el problema es que probablemente seamos un pueblo ignorante. Posible. No, vale. Bueno, no creo. Tampoco hay que decir que seamos un pueblo ignorante. No, sí. También es fácil poner etiquetas. Sí, tengo claro que seguramente, incluso hasta dentro de los propios afiliados de Coalición Canaria, habrá gente muchísimo más preparada para ostentar ese cargo que este hombre. Seguro, seguro. Y con mejores formas y con mejor educación. Y seguramente habrá concejales de Coalición Canaria en otros ayuntamientos de seguridad que no son como Hilario Rodríguez. Así que seguramente, no, posible. Sí, sí. Vamos a hablar. Hay que personalizar. En este caso hay que personalizar. Es decir, estamos hablando de un hombre que ha fomentado la violencia, ¿no? Y aprovechando este hecho, este incidente lamentable, tenemos aquí a dos políticos muy famosos en Canarias. Por un lado tenemos a don Juan Fernando López Aguilar, todavía secretario general de los Socialistas Canarios. Buenas, sí, tardes, hola. Juan Fernando. Sí, hola, buenas tardes. Y por otro lado también tenemos uno de los portavoces de Coalición Canaria en el Parlamento, ¿sí? Miguel González, buenas tardes y bienvenido por primera vez. Buenas tardes. Bueno, el famoso de sobre no tiene nada. Este hombre no tiene nada de famoso. Vamos por parte. Vamos a aprovechar que están aquí, que contamos con su presencia en los estudios de Haití de Radio. ¿Qué le ha parecido las declaraciones de Hilario Rodríguez con respecto al tonicazo, Juan Fernando? Sí, bueno, yo creo que esto llueve sobre mojado. Es algo que no puede parecernos inesperable, porque es esperado que se desarrollen este tipo de declaraciones, porque hay que decirlo alto y claro. Más bien, esto es una política no del tonicazo, es una política del mandarriazo, la que está empleando Coalición Canaria con quien quiere expresar libremente su opinión. Y esto es cercenar la opinión de los ciudadanos, y eso no se puede permitir en un Estado de Derecho y en un Estado en el que se tiene que velar por los derechos de la ciudadanía. Y el derecho a manifestarse y el derecho a la libertad de expresión existe en Canarias. Y esos hechos que ocurren hay que rectificarlo, y los líderes de la capital tinerfeña tendrán que hacerlo. Entonces, Miguel, su turno. Vamos a ver. Para talegazo es el que se llevó a usted. Usted sí que se llevó talegazo, ¿eh? Bastante talegazo se llevó a usted, ¿eh? Así que vamos a ver una cosa. Otra cosa, lo que quiso decir Hilario. Perdone, pero eso no es cierto. Pero vamos a centrarnos en el tema, José Miguel. No entremos en ataques personales, por favor. No, pues no son ataques personales, pues son ataques definitorios, ¿me entiendes? Lo que quiso decir Hilario Rodríguez fue que el señor, este hombre, el peninsular, vamos a decirle de bodo, el peninsular, lo que había que decirle era una cosa de cultura canaria. Entonces, lo que él le quiso explicar es que está el cachimbazo. El cachimbazo viene de la cachimba, por ejemplo. Porque no lo sabe, no me vi así, Juan López, no me vi así. No es que está faltando a la verdad, es que la cultura canaria no se basa en el cachimbazo ni en el tonicazo. Es una cultura con mayúsculas. ¿Usted sabía lo que era un tonique? ¿Tú sabes lo que es un tonique? ¿Tú no sabes lo que es un tonique? Nosotros... Hay que explicarlo. Eso... Por favor, deje que termine. Eso no es lo importante. Lo importante es que ustedes desprecian no solo la cultura en Canarias, sino desprecian a los canarios cuando hacen este tipo de declaraciones. Mire, le voy a decir una cosa. Eso es un invaso, que eso es una construcción a que me meto con una laja. La laja está de corta. Se lo he expresado claramente. Yo creo que esto más bien es un mandarriazo al sistema democrático de Canarias. Usted no sabe tantas palabras. Usted no sabe lo que, por ejemplo, lo que es el tolete canario. Usted no sabe lo que es el tolete canario. ¿Qué es el tolete canario? Usted no sabe. Usted estuvo aquí y usted no sabe lo que es el tolete canario. Eso es algo que no entra dentro de las facultades de Derecho. Bueno. No tenemos por qué estudiarnos lo que es el tolete canario. Usted pero... no sabe, tiene ni idea de eso, hombre. Entonces, ¿usted cree, José Miguel, que Hilario Rodríguez no debería dimitir? Por supuesto que no, porque eso es un exportador de la cultura canaria. Es más, usted lo ve como director general de la Policía Autonómica. Hombre, eso sí verá. ¿Y usted, Juan Fernando? Sí, desde luego. ¿No se lo va a recomendar a Rubalcaba para ningún puesto en el Ministerio del Interior? Desde luego que sí, que será así, que Hilario le regalará a todos los ciudadanos una camisa que diga: no esperes a que te pegue la policía, pégate tú mismo. Date el tonicato. Eso es lo que esperamos de Hilario, no podemos esperar otra cosa. Lo que esperamos de Coalición Canaria también y su sentido de la democracia. Es que se quejan de nada, hombre, se quejan de nada. Eso... Eso es lo que ha quedado este debate. Un debate muy... De alta calidad. De alta calidad. De nivel, de nivel. Como los del Parlamento de Canarias. El mismo nivel, más o menos. Faltaba Castro Cordobés. Porque... para poner, para mediar. No, pero sobre todo yo lo que creo es que en Coalición Canaria, yo creo que se le está faltando al respeto, porque ahí en ese partido hay mucha gente cualificada que se le corta el paso, que igual podrían desempeñar todo este tipo de trabajo. Y sin embargo lo desempeña quien no tiene capacidad, que es una ciudad. Hombre, no es Manhattan, pero Santa Cruz es una ciudad que... Una capital de provincia. Que con ese tipo de declaraciones y ese tipo de políticos... La capital de la provincia, de la región, según... No, José. Por cierto, que en el día aplaudieron estas declaraciones. Hombre, por favor, faltaría más. Pero tú qué dices, apostar por la renovación con gente joven como Tony Bello. Más o menos. Exactamente. Eso es lo que creo yo, ¿no? Darle paso a gente con nuevas ideas como Tony Bello. Gente, ¿no? Preparada, además, gente estudiada. Y Esther Sarraute. Y que den savia nueva, porque eso es lo que le hace falta a la ciudad. Gente nueva, Miguel Hermoso, por ejemplo. Alguien que venga con nuevas ideas. De la facultad de la calle, de la Universidad de la Vida. Yo creo que deberíamos de tener... Sí, sí, vamos a tener otro experto en seguridad que nos va a asesorar también y nos va a dar su opinión sobre lo de Hilario Rodríguez. Siéntate, Toño. Buenas tardes, Toño. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? ¿Qué tal? ¿Has oído las declaraciones de Hilario Rodríguez? Ya las he oído, pero lo que pasa es que estaba oyendo, pues leyendo los periódicos y sé lo que dijo, pero... ¿Y qué te parece? ¿Te las leo, Toño, las declaraciones? Yo creo que se pasó un poco, ¿no? Dijo en este caso Hilario Rodríguez, si yo estoy en una manifestación e interviene un español como aquel a manipularla, porque aquel era un godo, el tonicazo, entre paréntesis, pedrada, que le doy, primo, y punto suspensivo. Bueno, a mí eso de español sí me duele porque yo me siento español, a ver... Yo me siento español y creo que eso es lo peor que se puede decir. Pero hombre, a una persona que te va a gritar en el ayuntamiento, yo soy el concejal de seguridad y salgo allí tranquilamente y le dices tú educadamente, como vuelvas a gritar aquí por fuera del ayuntamiento, te escacho la cabeza. Bueno, Toño, estamos censurando o intentando, digamos, atacar las declaraciones de Hilario Rodríguez, nos aparece tú con estas declaraciones que son tan violentas o más que las de Hilario Rodríguez. Bueno, estamos empeorando la situación. Bueno, le dice, mira, me haces el favor, peninsular, de no volver a ponerte a gritar aquí así, en ese tono. Sí, eso está mejor, eso está mejor, así sí. Te escacho la cabeza. Hombre, si lo planteas así, es otra cosa. Es otra cosa. Toño, el significado sigue siendo el mismo. El tono lo has disminuido, lo que es la carga agresiva en cuanto al tono, pero el significado sigue siendo igual de violento. Ya tenemos al director de la Policía Autonómica, Hilario Rodríguez, al subdirector, Toño. No, bueno, pero uno tiene que aportar también los conocimientos que tiene en materia de reducir a una persona. Porque tampoco le puede faltar el respeto a la autoridad. Pero si este peninsular no estaba haciendo nada malo. Pero se ponen a gritar por fuera del ayuntamiento que no se les entiende. Pero eso lo permite la Constitución. La Constitución, todo el mundo... ¿Tú estás de acuerdo con la Constitución? Vamos a ver, ¿tú sabes que hay una Constitución? No, aquí todo el mundo, para defender los derechos, sí están rápidos, pero los deberes no lo sabe nadie. Y yo no tengo por qué estar escuchando que usted esté gritando, porque yo tengo el derecho también a tener mis oídos limpios de sus voces. O a ofrecer trompadas. Bueno, una trompada bien dada tampoco estaría mal, ¿no? Pero si se da en la circunstancia. Toño, pero tú te sientes español, ¿no? Realmente. No, pero eso es lo que digo yo. Yo me siento español. ¿Tú? ¿Esto qué quieren? Que venga el moro para acá. Y, porque si ellos quieren ser moros, que sean ellos. Que ellos se vayan, que se cojan sus pateras y se vayan para allá. Tú hiciste la mili en África, en la Legión. Sí. ¿Ahí fue donde tú empezaste a sentirte español? No, yo me siento español desde chiquitito porque mi padre me decía a mí, usted es español y usted es de bobería y no está haciendo caso a quien le diga que usted es otro sitio. Y yo tranquilamente siempre he pensado eso. Es que nosotros somos españoles. Ya. Algún día nos contarás allí cuando estuviste tú, cuando el tema de la Marcha Verde, ¿no? Ya estuve de marcha en... ¿dónde? En la Verde. ¿Y tienes algún tatuaje hecho ya que estuviste en la Legión? Me hice uno en el cuello que pone amor de madre. ¿Y una cuello? ¿Cabra? ¿Una cabra la tiene en la matanza? No, una cabra tengo, pero no la tenía antes una cabra, pero la comiste. La matamos en Navidad. ¿Y todavía te queda el uniforme de la Legión o ya no lo tienes? Ya se lo regalé. Para los carnavales, ¿no? Una vez tengo un uniforme ahí en... Estabas tú ahí asando carne en tu casa. Lo que sí tengo es una pipa. ¿Una pipa? ¿Una cachimba? Bueno, no voy a decir nada más. No, mejor que no diga nada. Bueno, me voy. Hasta la semana que viene porque aquí me van a meter en un compromiso. No, sí, nosotros sí. Con tus declaraciones. Bueno. Este tema ha dado mucho que así. Parece al final más radical Toño que Hilario, ¿eh? Le ganó. Y José Miguel y Juan Fernando tampoco se queda atrás, ¿eh? No, pero lo de Toño es más difícil. Había que mejorar a Hilario. Y lo recomendamos. Era difícil, pero yo creo que lo consiguió Toño, ¿eh? Toño siempre lo consigue. A ver, otra cosa que teníamos que hablar nosotros. Que vean en YouTube el Comando Santa Cruz. Seguir hablando de Canarias y hay otro acontecimiento que va a suceder en estos días. Y es que ya se van a instaurar por fin supermercados o tiendas de descuento duro, que siempre se nos ha asustado con que es malo, que vas a destruir puestos de trabajo, que el gobierno de Canarias parece que siempre ha intentado impedir que se establezcan este tipo de superficies y en realidad nosotros no sabemos si es malo, si es bueno o si es regular. En este caso, el amigo José Luis Rodríguez tiene un poco más de información respecto a esto. Hablamos de la empresa Lidl, las tiendas Lidl, que es una multinacional alemana de gran implantación en Alemania y en la península. A partir del 4 de febrero, pues abrirá sus 12 primeras tiendas en Canarias, 6 en Tenerife, 4 en Gran Canaria, una en Lanzarote y otra en Fuerteventura. Estamos hablando, como bien decías tú, Óscar, de un largo camino desde que esta empresa solicitó la apertura o la licencia de apertura. Estamos hablando desde el 2004. Ha habido una sentencia por medio del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que le ha dado la razón, aparte de una directiva de la Unión Europea que permite que todas estas tiendas se instalen en todo el territorio de la Unión Europea. ¿Qué son las tiendas de descuento duro? Son tiendas que venden al por menor, pero directamente a los comerciantes. No hay intermediarios apenas, sino venden muy pocos productos a muy bajo precio. Básicamente es eso. ¿Que son productos de alimentación o de todo? Productos de gran consumo, de gran demanda. Alimentación, limpieza... Lo que se vende en un supermercado, exactamente. La organización de estos supermercados suelen ser en palés, es decir, es ni estanterías ni nada, sino en palés, desde las propias cajas de en los que vienen estos productos, y se supone que son de buena calidad en relación precio, calidad-precio. Destruirá puestos de trabajo, acabará con tejido empresarial de la empresa. ¿La sentencia fue favorable? ¿Quién puso la denuncia para que no...? El gobierno de Canarias no le daba la licencia. Incluso se inventó un decreto. Un decreto fuera de... A posteriori, después de que exactamente, presentara la licencia. El Tribunal Superior de Justicia le ha dado la razón a esta empresa. Por lo tanto, el gobierno de Canarias alguna vez ha ganado algún... Los servicios jurídicos realmente han estudiado derecho en el gobierno de Canarias. Le pagan productividad. O en la FP. Están liderados por Hilario Rodríguez, quizá. En cuanto a lo que decía, ¿me ha dado clase José Miguel González en derecho? En cuanto a lo que decía de si creará empleo o destruirá empleo, eso se verá con el tiempo. Lo que dice esta empresa, que con estas 12 tiendas generará 100 empleos directos y más de 200 indirectos. Claro, eso se verá con el paso del tiempo y cómo afectará a los pequeños comerciantes, ¿no? Que ya de por sí... Sí, tengo entendido que era solo en la plataforma logística de Wimar. En total en Canarias se preveían 600 empleos directos. Aquí en La Laguna es por debajo de Macro, creo. Sí, ¿no? Sí, y había otro sitio. Pero una cosa, también pasó cuando instauraron grandes ferreterías de estas multinacionales y lo que hicieron los empresarios, los pequeños empresarios, asociarse, ¿no? Uh-huh. Crearon la cooperativa de ferreteros, que le da la posibilidad de recortar costes de intermediación. Pues supongo yo que el camino será ir hacia esa reducción, perdón, de los costes de intermediación y así mantenerse también el pequeño empresario, pero que tienen que evolucionar, tienen que ser competitivos, porque los consumidores también tienen derecho a obtener... Sí. Productos a un menor coste. Yo creo que el tema de los supermercados no creo que vaya a afectar a los pequeños comerciantes porque apenas quedan ya tiendas de las de antes, ¿no? Ya casi todos son las ventas. Supermercados, las tiendas, es verdad, las ventas, parezco un peninsular. Es un peninsular. Estamos hablando de supermercados que yo creo que aquí el problema lo van a tener los supermercados o las multinacionales de supermercados que ya están instalados porque va a tener más competencia. Bueno, en estos momentos de coyuntura socioeconómica que existe, el hecho de que Lidl dice que una familia de 4 miembros podría ahorrar 2.500 euros al año. El hecho de que te creen que hayan elegido en este caso Tenerife para instalar una plataforma logística y de 100 empleos directos y en total 600 en el resto de las tiendas. Evidentemente transformarse o morir, o sea, y quizás y esta gente va a cumplir con los contratos y los derechos laborales de sus trabajadores, suponemos nosotros, ¿no? Igual no que, igual que ¿no? La que ya están instaladas tendrán, ¿no? El mismo derecho además de Carrefour que al campo a estar ahí porque van a estar unos y no otros. Y mi pregunta es si se permite en el resto del país, porque aquí no. Y además aquí en Tenerife también somos muy dados a estar quejándonos por todo. Cuando se crean las peatonalizaciones en Santa Cruz y en La Laguna, todos los comerciantes protestan por las obras y ahora están mucho más contentos, ¿no? Ocurrió siempre eso. Estaban que no, que era eso de las obras peatonalizar. Y mira el éxito que ha tenido tanto en una ciudad como en la otra. Incluso les han obligado a los de Lidl ofertar un 30% del producto local, con lo cual va a repercutir también indirectamente, ¿no?, en los proveedores. Mm. Y llega por aquí ahora Eduard Punset. Buenas tardes, don Eduard. No sabemos... Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Un cambio a lo científico. Radical, ¿no? ¿De qué estudio científico no irá a hablar? ¿Está inmerso ahora mismo en algún otro estudio? Aparte de aquel del pelo ondulado de los Gomer. Sí, pero es importante difundir la ciencia, ¿no? Sí. Y como ustedes van al espacio adecuado para hablar de ciencia, pues yo aparezco por aquí para hablar precisamente de una investigación. ¿De qué va esta investigación? De la Universidad de La Laguna, perdón. No, la Universidad del Cairo. ¿Del Cairo? Sí. Estaba estudiando por qué los caramelos en Gran Canaria tienen los dientes grandes. Los caramelos, los ciudadanos o las personas que los se llaman... Los camellos, no, los carmelos. No. Sí, los ciudadanos de Gran Canaria que se llaman tienen los dientes grandes. ¿Hay alguna línea que haya averiguado? Pues la Universidad del Cairo estuvo buscando escritos en tamasí para ver si había algún dios bereber que se llamara Carmelo. Nada de Carmelo, ¿eh? No lo encontraron. ¿Por Melo? ¿Encontraron a alguien por Melo? Tampoco. No encontraron ningún dato relevante. ¿Carmen, la madre de Carmelo? Tampoco. O sea, hasta ahí no había nada que hacer. Había que tirar por otro camino. Había que hacer otro tipo de investigación. Pero, ¿hay algún gen que en esa parte de Gran Canaria haga que las piezas dentales sean más grandes de lo común? Entonces el estudio se basa en... utilizaron a 15 personas de una región del Atlas, a Milchil, de la provincia de Errachidia, Y estas 15 personas que tenían los dientes grandes, sí, le estudiaron el ADN. Y el genotipo del ADN presentaba una coincidencia en los cromosomas, en una variación de cromosomas, con los habitantes de Gran Canaria, que se llamaban Carmelo, y que tenían también los dientes grandes. ¿Y cree que con 15 personas ya está demostrado? ¿Es representativo el estudio? Sí. Tuvieron buen ojo. Eduard, ¿qué presupuesto tiene este estudio? No lo sé. No, yo lo pregunto porque con toda la crisis que hay, gastar dinero en este estudio. ¿Pero ese estudio en qué revista científica ha aparecido? ¿En el Hola? ¿En el Lectura? Apareció en el Interview. un índice de impacto alto, ¿no? Sí, en cuanto, claro, a publicación científica. Sí, claro, pagaron muy bien, ¿Y la conclusión de este estudio? La conclusión es que hay un genotipo de personas que procede del Atlas y que está en Gran Canaria, que tiene los dientes grandes. ¿Y se llaman Carmelo? No, el problema es que no se puede demostrar el hecho de que todos se llamen Carmelo, ¿eh? Ahí falla. La hacienda, han estado psicólogos argentinos, incluso neurólogos de la Universidad de Michigan, y no encuentran la razón por qué los padres... No se llaman Carmelo. De repente identifican al hijo, ¿no? Que no tiene dientes cuando nace. Y lo identifican y lo llaman Carmelo. Y sale con los dientes grandes. Pues sí, hombre, yo le sugeriría que un poco aumentar lo que es la muestra, ¿no? Seguro que hay más, ¿no? Seguro que hay sí, más. Sí, pero es que en el Atlas lo de los dientes grandes se llama Mohamed o Michi o no sé. Suleiman. Nombres árabes normales. Ninguno se llama Carmelo. Yeah. Pues la verdad que es un estudio bastante curioso. Algún día nos dirá... ¿Cómo le llega la inspiración para estudiar estas cosillas, ¿no? No es a mí, ¿eh? Es un equipo que tiene usted trabajando. Es un equipo de científicos. De friki, digamos. Podemos llamarlo friki. La gente rara no es, es friki, ¿eh? Muchas veces lo que nos parece una locura es lo que hace avanzar a las civilizaciones. Como este estudio, por ejemplo. Pues sí, por ejemplo. Esto va a aportar a la humanidad un gran avance. Hombre, esto lo coge la gente de Massachusetts, del MIT, ¿no? El Instituto Tecnológico y... Sí, tendremos que resolver lo de Carmelo, ¿eh? Porque sus padres los llaman Carmelo. Hombre, ya una aplicación directa podría ser que todos estos niños que tienen ahora mismo brackets, si dan con ese gen y lo replican y demás... De repente no haga falta ponerse aparatos en la boca, ¿no? El día de mañana. Claro, es una posibilidad. Que no había pensado usted. Siempre hay que barajar muchas hipótesis. Pues nada, don Eduard, ¿algo más? Nada. No, más. Yo creo que así. Hasta la próxima ocasión. Sigue investigando. Bueno, pues dejamos a Eduard Punset y nosotros nos vamos unos minutitos a publicidad. Sí, a ver si asumimos lo que nos acaba de contar. Haití den radio, una emisora que apuesta por la calidad. Canción a quemarropa, el espacio de música de autor de Haití den radio. Los viernes a partir de las 19 horas y repetición los sábados a las 6 de la tarde. Haití den radio, una apuesta por la cultura. En Haití den radio, de ida y vuelta. un espacio para debatir y disfrutar el folclore y las culturas del mundo. Con nosotras Carolina Soto y Sofía Rodríguez. En Aitiden Radio, una emisora que apuesta por la calidad. Que ya está bien, que como broma ya está bien. ¡Déjenme salir! El escenario cultural ya tiene su espacio en Aitiden Radio. De lunes a jueves, La Mirilla, a las 7 de la tarde. Si alguna vez te has sentido solo en un mundo de desconocidos, o te despiertas preguntándote quién soy, de dónde vengo, qué hago aquí, si alguna vez imaginaste que existe una vida mejor, pero sin saber dónde. Te espero cada sábado a las 11 de la mañana en El Despertar, un programa que te ayudará en tu camino a la plena autorrealización. Hey. Están ustedes escuchando el programa El Heito, están en la sintonía de Aitiden Radio. Recuerden, todos los jueves por la tarde, a las 5 de la tarde, estamos aquí en Aitiden Radio. Se repite el programa el sábado por la mañana a las 10 de la mañana. Señores, El Facebook. Ahí está Pedro Jesús. El Heito Canarias en el Facebook. ¿Cuántos tenemos ya, Pedro Jesús? 104. Está bien. ¿Y quién fue, cómo se llama nuestro número 100? Rubén. Rubén García era. Ah, Rubén García, que al final del programa le dedicamos una canción que él ha elegido. Natural de Buenavista del Norte. Ah, muy bien, muy Saludo bien. Saludos para Rubén. Que está en Barcelona ahora mismo. Pero nació en Buenavista del Norte. ¿Y por qué hay Buenavista del Sur? ¿Quién se llama Buenavista del Norte? Familia como siempre. Gran pregunta que se lo podemos plantear a Eduard Ponce. ¿Por qué no hay una Buenavista del Norte? Una Buenavista del Sur si hay una Buenavista del Norte. Nunca he entendido eso. A ver, nosotros, hay gente en el Facebook... No que, des ideas que crean otro ayuntamiento nuevo. De nuestros agregados en el Facebook, hay gente que nos ha dicho que temen por su futuro en el 2010, que quieren que desde el Heito le demos soluciones, y realmente no se me ocurrió otra cosa sino volver a recurrir a nuestro amigo Wilson de Castro. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Queremos contar contigo, por lo bien ha dicho Óscar. Hay mucha gente que está preocupada por su futuro. Sí, ya me lo han comentado y yo verdaderamente he estado ahí indagando, manejando los astros para poder dar unas soluciones, sobre todo a un compañero del Facebook, que es el horóscopo Tauro, y que me dijo que le hiciera una predicción para el año 2010. Recordamos, Wilson, que eres licenciado en... Ciencias Ocultas por la Universidad Oscura de la Vida. ¿Y la matrícula para esa universidad de qué plaza tiene? Bueno, ahora mismo que eso está allá en Venezuela, en el estado portuguesa, concretamente en Acarigua. Y ahora mismito, pues no te puedo decir, chicos. Pero está cerrada, seguramente. No lo sé, pues. Adelante con tus predicciones para Taurus para el 2010. Para la mayoría de los Tauros en el año 2010 tendrá mucho en común con el año anterior, pero con mayor grado de estabilidad económica, gracias a la presencia de Júpiter en las casas 10 y 11. ¿De qué calle? Bueno, no te puedo decir, chico. Si vives en el tercer mundo, Tauro, ni Júpiter te salva, chico. Gozarán de una buena relación con personas en puestos de responsabilidad. Zapatero, Obama o Paco Padrón. Pero a veces verán en pequeñas discusiones o diferencias de opinión con familiares, compañeros o amigos. Si no tienes acceso a Zapatero, vas a estar con gente de responsabilidad también o de poder, como puede ser un farmacéutico. Alta posibilidad de viajes de trabajo o placer. Perdona, sí. Wilson, ¿te puedo interrumpir? Sí, pues. No sabía que Paco Padrón tenía un puesto de responsabilidad. Pero es una persona importante, chico. ¿Y el farmacéutico? También es una persona con mucho poder. ¿Pero el farmacéutico tiene que ser Tauro o no? Bueno, puede ser de cualquier otro signo de agua. De agua. De agua. Tauro es de agua. Tauro no es de agua. ¿no? Por eso, otro signo que sea de agua, pues. Bueno, sí, sí, pero continuo, ¿es de agua o de tierra? Esta asignatura creo que no la aprobó. Tuvo que estudiarla en septiembre. Bueno, pues no van a dejar es que Tauro, cierta vaina, chico. Toro es un animal de tierra. Bueno, bueno, yo no sé. Pero chico, que te estoy diciendo que farmacéutico puede ser de un signo de agua, que puede ser Piscis o Acuario, pues. Vale, adelante, Wilson, continúa con... Bueno, Se cabrea, Wilson. Alta queremos entender lo que dice. Alta posibilidad de viajes de trabajo o placer. Si tienes más de 70 años, las posibilidades de placer serán más reducidas. Es posible que en el año 2010 algunos tauros tengan que superar algún obstáculo no esperado. Pero si están preparados y dispuestos a no desanimarse, podrán hacerlo. En el amor y la vida familiar y social, para Tauro, el 2010 podrá ser un poco decepcionante durante todo el año. Posibilidad de problemas conyugales o familiares durante el primer trimestre del año y reconciliación en los últimos meses. La mala confluencia de Marte y Saturno a principios de 2010 podrá causar verdaderos problemas matrimoniales, sobre todo aquellos tauros que estén casados. Pueden ser por sí, los carnavales, Wilson. No, y sobre todo porque están casados. Efectivamente. La legendaria fuerza de voluntad de Tauro le ayudará a superar esta vaina. Pero será un alivio para relajarse de nuevo en la segunda mitad del año, ya que esto se parece a las predicciones económicas. Pero hay que decir una cosa, los economistas se equivocan más que los futurólogos. ¿Oíste, chico? Estás preparando el terreno para cuando no se cumpla nada de lo que estás diciendo. Bueno, ok. Ok. No será un año para grandes viajes para Tauro. Eso es todo. Tal vez los Tauros que sean de estudiantes, fontaneros o fresadores. O que tengan dinero, que no pierdan el trabajo. Perdona, Wilson, es que antes dijiste que había una alta posibilidad de viaje. Bueno, pero es que a veces esto se contradice porque fue al principio salió que apareció Júpiter, pero después apareció una nube delante de Júpiter y... Es decir, realmente cabe la posibilidad que haya una alta posibilidad de viaje. No, pero... de grandes viajes, chicos, de grandes viajes, un viaje... De aquí a La Gomera sí es posible, sí, pero es de aquí a Estados Unidos no. Okay, realmente, los fresadores y fontaneros, ¿por qué tendrán más posibilidades de viajar, Wilson? Son dos profesiones que, al estar unidas con Tauro, se fusionan en la nube de Júpiter y generan una constelación en Marte. ¿Tú dónde ves este futuro? ¿En los pozos del café? ¿En la baraja? ¿En las nubes que pasan en el cielo? En la maceta. ¿En la maceta? Sí. No vamos a preguntar qué es lo que hay en la maceta. En cuanto al terreno profesional, 2010 se presenta a los Tauros con una mezcla de oportunidades e incertidumbre. La primera mitad del año no será especialmente favorable para aquellos tauros que busquen una subida salarial. Y tampoco es un buen momento para realizar una inversión, ya que una mala planificación o decisión impetuosa podría dañar las finanzas personales. Perdona, Wilson, que te interrumpa otra vez, pero es que decías al principio que tendría un gran grado de estabilidad económica. Bueno, esto no contradice con... Este tipo como que está... Está recho. Bueno. No, yo lo que quiero es que nuestros oyentes no se confundan. Wilson, te está tomando en serio, está analizando tus comentarios y bueno... Pero es que todos los tauros depende de la ascendencia, chicos. Hay una mayor ascendencia de lo que les va a pasar esta vaina. Y que en esto de la futurología, Wilson, todo es relativo también, ¿no? Bueno, no es una ciencia exacta. Exacta, tampoco dos y dos en futurología no son cuatro. O sea, que no se crean ustedes, amigos, lo que está diciendo Wilson. Bueno, sí, continúa, Wilson, perdona por interrumpirte. Este problema no lo tendrán los tauros que no tienen trabajo o que están pelados de plata. Posibilidad de algún enfrentamiento por envidias o ambiciones. Tauros, no te compres un carro demasiado full porque te lo van a rayar. Una recomendación de Wilson. Si no tiene, y además, si no tienes garaje, las posibilidades de que te lo rayen son mayores. ¿No? Sí, si no tienes garaje, eres Tauro y te compras un carro muy full, más posibilidades de que te lo rayen, chicos. Las personas Tauro que trabajan de funcionarios tendrán estabilidad económica en el 2010. Sí, Wilson. Ahí estaba a lo que se refería antes con la estabilidad económica. ¿Qué te vas a Wilson? Claro. Es una cosa que sí parecía bastante clara a la hora de mover la maceta. Pero Wilson... Mover la maceta. O sea que ya vamos sabiendo cómo el va. Método. ¿La estabilidad económica para los funcionarios son los Tauros o para todos los 12 signos del zodiaco? Especialmente para Tauro, porque ten en cuenta que los funcionarios también pueden tener sus inversiones financieras en otras vainas. Como por ejemplo en bolívares. En Bolívar. Bolívar. Buena idea ahora, ¿no? En este momento. Es lo mejor ahora mismo. Los bats tailandeses y los bolívares venezolanos. Otra nota positiva este año para Tauro, que será en general un año excelente para los estudiantes, fontaneros, fresadores y piscinistas. Y piscinistas, justamente. Los piscinistas tienen, y son Tauro, tienen muchas posibilidades de futuro. ¿Porque va a ser con algo? Con las piscinas. Relacionado con las piscinas. Sí, pero vamos a ver, en esta economía ahora que nos inunda de crisis y demás. Ahí está, inunda. Tú mismo lo has dicho. ¿Se venden más piscinas, Wilson? No, pero hace falta más piscinistas. En cualquier lado hace falta. Una cosa, un razonamiento lógico. Las charcas, yo me imagino que será para las charcas. Claro, ahora la gente va a la agricultura. Claro, ahí estamos. Otras predicciones para Tauro es los problemas de salud ocasionales como gripe, dolor de cabeza o malestar estomacal. Esto sí es extraño. Si hubieras dicho otras enfermedades, pero justamente estas son raras, ¿eh? Gripe, dolor de cabeza y malestar estomacal. Porque ¿quién no ha pasado un año sin que le duela el estómago, la cabeza o si hubiera dicho gripe? No sé, Wilson, y hablando un poco ya así de Venezuela, ¿qué te parece lo de las declaraciones de Chávez, esto de que la PlayStation es veneno capitalista? Bueno, sí, chicos, es veneno capitalista, dice, pero conchale, chiquito problema tiene, tremendo problema tiene el amigo Chávez en Venezuela con las maquinitas que disparan fuego y no tiene con toda la gente que tiene su hierro preparado ahí por la calle para meterte cuatro balazos. Pues, no quiero hablar más de esto, chicos, no, me voy. No eches de menos las crónicas. No, chicos, me voy. Se pone nervioso cuando hablando de Chávez. Y después de tener aquí a Wilson de Castro, que nos dio la predicción de ese año que viene, de este año en el que estamos y que todavía queda largo camino hasta finalizar, vamos a seguir en el Caribe y hablar de esa trágica situación en Haití, de las comisiones que cobran los bancos a la hora de ingresar el dinero, de transferirlos a las cuentas de solidaridad y de esa intervención de Estados Unidos que parece que empieza a tomar el mando de la isla o de esa parte de la isla. Sí, siempre... Cuando ocurre una catástrofe de estas características nos imaginamos que tiene que ser terrible. Ahora, bueno, en los últimos días pues estamos viendo salvamentos más difíciles que el día anterior, el niño que se ha quedado una semana y que aparece. Pero a mí lo que me llama la atención sobre todo es por qué Haití es tan pobre, teniendo al lado la República Dominicana, que no es un país, no es un país rico, pero vamos, que no es ni con mucho de la pobreza de Haití. Y buscando, investigando, te das cuenta de que todo viene de la historia. Y de la cantidad de... España dejó a Haití tirada porque ya no le interesaba mucho. Y fue Francia la que apareció por allí. Y llegó a tener hasta 700.000 esclavos que hicieron una revolución en plan Espartaco. Y se... independizaron, no quisieron saber nada del exterior, entonces el país hasta 1817 por ahí estuvo absolutamente sin nada de fuera. Y a partir de ahí, pues aparte también que los ríos, por lo visto, todos fluyen hacia la República Dominicana, que es un territorio más bonito, más pues con todo esto, pues encima estos países pobres tienen estas desgracias. Y respecto a lo que siempre ahora se está criticando de Estados Unidos, pues yo también pienso que en Estados Unidos está a 100 kilómetros de Haití, que siempre será más, más fácil todo lo que... Fue colonia francesa, era colonia francesa, ¿no? En principio fue española, hasta que España lo dejó, por lo visto, porque ya no le interesaba hasta que encontró el continente y lo dejó un poco abandonado. Haití, y la isla de Haití y la isla... La española fue donde llegó la primera tierra americana que pisó Que no es la Colón. No es la mitad de la isla, es un tercio. Dos tercios es la República Dominicana. Pero curioso, porque el otro día en El País aparecía una imagen que marcaba la frontera entre Haití y la República Dominicana. La República Dominicana era todo verde y Haití todo desértico. El territorio de Haití está al 98% desertizado, es decir, no hay nada de árboles. Y todo en Haití, en la República Dominicana, es todo verde, frondoso. Es lo que decía, el clima, los ríos, todo eso favorece a la República Dominicana. Y talan los árboles como materia prima. Para hacer fuego. Y eso que Haití en su época fue más rica que la República Dominicana. Y recordemos que en Estados Unidos hay más de 1 millón de haitianos. Una población que son 9 millones de... Es el trozo, es lo que llaman la África de América. Ha habido peleas estos días entre la Unión Europea, la Unión sobre todo Europea, Francia, ¿no? Francia, sobre todo. Y Estados Unidos para ver quién cogía la cabeza, ¿no? El liderazgo del manejo de la crisis. Y a mí me gustaría que hubiese peleas para poder coger el timón de otras crisis que son más permanentes en otros países que no están azotadas por terremotos, le hace los problemas de Darfur y en general la pobreza que hay en África, por ejemplo. África, por ejemplo, y en algunas zonas sur de otros continentes, ¿no? Ha habido peleas, ¿por qué? Porque hay ahora mismo muchísimos medios de comunicación ahí destacados, porque interesa venderse los países muy bien políticamente hablando. Es un poco... ¿A qué no hubo peleas para llegar a un acuerdo en la cumbre de Copenhague, por ejemplo? ¿A qué no ha habido tantas peleas para coger el timón y manejar en su día lo del 0,7 del PIB para destinarlo a las políticas de riqueza de los países pobres? Es un país además que ahora no tiene gobierno prácticamente, aunque dicen que el gobierno haitiano es el que ha llamado a los americanos a que vayan con medios militares. Porque claro, además se está dando ya la situación de violencia extrema, ¿no? Cuando uno no tiene que comer, ni tiene que beber, ni nada, llega un momento en que la disciplina o los elementos coercitivos tienen que actuar, aunque no nos guste. Sí, no, hay momentos. Entonces también está la crítica a Estados Unidos, porque claro, es el ejército el que va allí. Bueno, evidentemente tiene infraestructura y tiene logística para poder llevar la ayuda, ¿no? Y tiene una flota destinada allí en Haití, pero... Claro, estaban quejándose de que los marines van pertrechados como si fueran Afganistán, ¿no? Y después, ayer creo que fue cuando ya echaron a los periodistas del aeropuerto. Sí, esta mañana estaban todavía, pero creo que ya... Les han dicho que se tienen que ir. Sí, a la buena noche. Hombre, aquí Pepe Damaso. Pepe Damaso, el artista canario. Es que estoy preocupado. ¿Por qué? ¿Por lo de Haití? Bueno, por lo de Haití también me da mucha pena de toda esa gente. Pero sobre todo que a consecuencia de lo de Haití es que vi el otro día un mapa de Gran Canaria que salía en el país que decía el riesgo volcánico de la isla. Y yo estoy viviendo ahora mismo en Vegeta y yo no sé si estoy en riesgo volcánico. Pero estás asustado. Tengo miedo. La información hablaba de para dentro de 200 años. Yo no creo que tú llegues a cumplir 200 años más. No, yo solo vi el mapa. Bueno, no sé. ¿En qué zona vives tú, Pepe? En Vegeta. Pues hablaba de la zona noreste de la isla. Pues, yo no sé. Estás más preocupado. Es que estoy preparando también el traje para la elección de la reina Las Palmas. Y también estoy preocupado por eso. Y entonces son dos cosas que me tienen preocupado y estoy muy nervioso. ¿Y ya has abandonado el proyecto del dedo de Dios? La reconstrucción, la recuperación del dedo. Es que no hay financiación para hacerlo. Yo sin dinero no lo puedo hacer, evidentemente. La gente es muy caritativa, pero tanto como para hacer el dedo de Dios nuevamente a costa de cero, no. Mire, ¿y alguna pista sobre el traje de carnaval? El cernícaro tiene algo que ver. La próxima semana les voy dando más detalles. Bueno, ese es el título del traje, de la fantasía. Ahí, no sé. Recordemos ya nos dejó ahí con la duda, ¿no? que Pepe Damaso quería hacer la reconstrucción del dedo de Dios poniendo incluso un anillo, un bello anillo al dedo y pintándole las uñas. Sí, pero ha cogido una mala época, sí. Le ha afectado totalmente la crisis. La crisis, sí, señor. Sí. Volviendo un tema al tema de Haití, el hecho de que en un momento, como dice Emilio, hubo incluso hasta ayer o antes de ayer por la mañana una réplica. O sea, las réplicas además de 6 y pico. No fue ninguna tontería. No, y que no es lineal la escala de Richter, exacto, por esto es exponencial, exacto. ¿No? Con lo cual, sí. Todavía más grave. Sí, nos dice Héctor Martín que tenemos ahí de entrada al otro lado del lío telefónico a Jorge D'Alessandro. Buenas tardes, Jorge. Sí, hola, buenas tardes. No, Jorge Valdano. Tenemos a los dos Jorge. Hoy tenemos a los dos Jorge. Buenas tardes, Jorge. ¿De qué nos vas a hablar? Sí, bueno, venía a hablar de la situación técnica del Club Deportivo Tenerife, que yo creo que... Es preocuparte, ¿no? Digamos, de dar alguna de las soluciones. ¿Y qué soluciones sugiere, Jorge? Sí, a mí se me... Hablando con Jorge D'Alessandro, que está aquí a mi lado, yo creo que deberían de hacer entrenamientos específicos para potenciar la capacidad de remate de los delanteros. Y en eso yo creo que José Luis Oltra debería de optar por la alternativa de otros deportes para aumentar las cualidades de salto de los delanteros. ¿Cómo cuáles? ¿Qué deporte? El salto del pastor sería una buena forma para que Nino mejorara su remate de cabeza. ¿Desde herradura alta, por ejemplo? No, el salto del pastor se hace de cualquier lugar y aumenta la capacidad del tren inferior. ¿Qué más sugiere, Jorge? Sí, eso es lo que debatí yo, que estaba hablando aquí con Jorge D'Alessandro. Con Jorge D'Alessandro tiene también... ¿Nos pasas con Jorge, con tu tocayo? Sí, te paso con Jorge. Recordemos que Jorge fue portero y Valdano fue delantero. Y además con una misma filosofía, exacto, de fútbol. En cambio, la filosofía es la misma. Sí. La misma. Jorge D'Alessandro, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué nos sugieres para que este Tenerife nuestro, que nos hace sufrir tanto, mejore su... Lo del salto del pastor, ideal. Es fundamental. La posibilidad del triple ariete defensivo. El triple... Sin cobertura. Sin cobertura. Nos gustaría que nos explicara eso del triple ariete defensivo. Con corte defensivo, ¿no? Con corte defensivo. Y... un cuarto medio volante retrasado, no retrasado de una tara mental, sino retrasado en el campo. Ya, además, tú eres un estudioso, ¿se lo has visto a algún equipo? ¿Esta táctica ya la hace el Bayern, la hace el Manchester United? Esta táctica la han hecho muchos equipos durante toda la vida. Lo que pasa es que nadie la había explicado. Ni tú tampoco. Realmente, Jorge, el triple ariete sin cobertura de corte defensivo... Cae en banda izquierda, cae en banda derecha, centro. Tiene que permutar el triple ariete, que sería dos por banda, uno en el centro, con el doble lateral derecho. ¿Pero jugarían por delante del medio del campo? ¿Jugarían hacia atrás? Estamos hablando de triple ariete con corte defensivo. Tendríamos que jugar de dos cuartos de cancha hacia detrás. Estamos notando también un poco... Te lo preguntamos porque hay un poco de contracción. Se contradice un poco lo que es el triple ariete corte defensivo. Pero bueno, tácticas tiene el fútbol, entrenadores tiene... Y tácticas... O sea que tú eso en realidad lo has visto en muchos equipos, pero nadie se ha dado cuenta de que eso realmente es un triple ariete. Esto se denomina triple ariete defensivo. Con la intención... ¿Qué intención? De ganar el partido. De meter un gol. De meter un gol. Y de reducir el espacio en defensa para luego generar un espacio posterior delante del cuarto medio volante adelantado que nos posibilitaría la entrada por banda del doble lateral derecho y la cobertura por banda izquierda del medio volante adelantado. Pero mira, ¿y el balón? ¿Cómo sale el balón jugado? ¿El portero da un patadón para arriba y todos a correr? El portero, en este caso, lanzaría el balón con una potencia de 4 julios para que llegue a la banda contraria y entonces solucionaríamos el problema del Tenerife. No más fichajes, entonces, Jorge. Un patadón del portero. Un salto del pastor. El patadón del portero. Combinado con el doble lateral derecho. Exacto. Pues nada, Jorge. Nada más que decir, se nos agota el tiempo. Buenas tardes. Buenas tardes. Decir que también para jugar con esta táctica hay que tener los jugadores apropiados. Yo veo al Tenerife en segunda B de todo año. Sin duda, si no tienes los jugadores apropiados para jugar con el triple ariete defensivo. Ni Guardiola se había planteado esto. Bueno, se acaba el heito de hoy. Han participado con nosotros José Luis Rodríguez. Buenas tardes. José Domingo Rodríguez. Buenas tardes. Emilio Pastor, buenas el control tarde. Central. El amigo Héctor Martín, y quien les habla, Óscar Izquierdo, Pedro Jesús. Sí. La canción del heito, del agregado numeración, de su nombre y su canción. Always, de Bon Jovi, dedicada para Rubén García. ¡Adelante, Héctor! Some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that. Aitiden Radio.